Tengo un par, de problemas sin resolver. Tengo un par de putas que quieren coger. Tengo un par de exes que quieren volver. Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah. Tengo un carro y también tengo chofer. Tengo dinero y también tengo poder. Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar. Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah. Tengo un par, baby, pero quiero más. Tengo más, quiero, baby, normal. Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar. No voy a ser millonario por el mundo viajar, yeah. Tengo un par, baby, pero quiero más. Mientras más tengo, más quiero, baby, normal. Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar. Me voy a ser millonario por el mundo viajar, yeah. También un Yeti, 100,000 en Petty. Volar en Jetty por Miami City. Con par de puti enseñando la testi. Maldita fama, yo en son en que me metí. Discos de platino, Gucci Valentino. Cambié el oro por platino. Me embiché y ahora solo como langostino. Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los rinos. Tengo un par, de problemas sin resolver. Tengo un par de putas que quieren coger. Tengo un par de exes que quieren volver. Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah. Tengo un carro y también tengo chofer. Tengo dinero y también tengo poder. Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar. Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par. Si era tuya, pues ahora es mía. En el Lambo con mamá le da una manía. Tengo la grasa en la que sin calorías antes quería, pero comprármela no podía. Me pegué y se fue la duda. El que habló mierda ahora me saluda. En mi corillo no existe ningún muda. Todos lados me esperan desnuda. No fuimos de tour. Tengo un par, de problemas sin resolver. Tengo un par de putas que quieren coger. Tengo un par de exes que quieren volver. Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah. But